en segunda hora, esa te la debo. Nunca dijimos qué número de programa es, Andrés. Me parece que 137. 137. 137. ¿Qué es en la lotería, Gustavo? Usted que es un hombre de la timba, vamos a decirlo de esa forma. La niña renga. La niña. ¿La línea renga? Bueno, bien. Me parece que no, pero bueno, vamos a dejarlo pasar. Bueno, vamos a leer los mensajillos que han llegado al teléfono 3544-57017. Recordamos que quienes manden mensajillos participan por el sorteo de la pinta y las dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Que pueden disfrutar este premio los viernes o los sábados, ¿sí? Donde siempre hay espectáculos. Este sábado, por ejemplo, ya les dije que están Pablo y Nachito. Sí, sí, ¿quiénes son Pablo y Nachito? Vaya a verlo. Bueno, vaya a ver y sabrá, señor. Claro, ¿para qué pregunta? No pregunte nada. Escúcheme. Bueno, Pablo es de DeLorean, la gran banda de DeLorean, sí. Bueno, eso va a ser el sábado, pero si no se ganan el premio también pueden ir. Es muy, muy agradable ir al Club Cervecero Los Hornillos. La mejor cerveza del Valle, o una de las mejores. La mejor atención. La mejor atención, bueno. Los mejores clientes. Bueno, manden mensajito y participa por ese premio. También recordamos que tenemos la gran promo grande de nuestros amigos de M&M, que es el gran restaurante. Y la dicotomía. Y la dicotomía, Benito, hacia allí vamos. Deme un segundito. Tenemos hoy una promo que es espectacular. Una cosa va, ¿qué dice usted? La promo de M&M es una musa y un latón de Schneider el grande, Después se lo pueden pegar en la frente ese latón. Exactamente. Hace usted succión, lo va juntando y encima, mirá, si supera las 11, son como 80 y pico mil. Sí, mirá, vamos a decir esto. Si te pegás 12 latones de cerveza Schneider en la frente, te invitamos una cerveza. Esa te la debo. Exactamente, señor. Bueno, vale 2.700 pesos, la promo. La promo, la musa y la lata, Musa y latón de cerveza, sí, señor. ¿A qué teléfono? Al 3544-557-556. Muy bien, Gustavo, gracias, Vamos a leer los mensajillos que han llegado hasta el momento. Marcelo Calzada, así como se lo digo, dice, fabulosos UDES. Creo que es ustedes. Marcelo de Casilda. ¿Dónde es Casilda? Es provincia de Santa Fe. Espere que anote, Marcelo, ¿no? Voy anotando para el sorteo. Sí. De Casilda. ¿Está cerca Casilda de este paraje de Los Hornillos, Andrés? No, usted que es un tipo geógrafo. Sí, está a unos 600 kilómetros. Listo. Entonces acá participa nomás, por la cerveza. Ana de Los Hornillos. Ahí está. Dice, hola, buenas noches. Voto por Julio Iglesias. La carretera, si puede ser. Sí, mi tema favorito de Julio Iglesias, Ana. Bueno, lo digo de verdad. Sí, lo dijo antes de arrancar el programa, lo estaba tarareando. Tengo tatuada la letra de ese tema en mi espalda. Gustavo, mire, se la muestro si quiere. A ver. Ah, bueno, pero no le alcanzó la espalda, estoy viendo. No, me quedó una estrofa nada más, porque mi espalda es corta. No quiero terminar de ver cómo termina la canción. Va más abajo, Gustavo, si se fija. Por favor, señor. Bueno, aquí tenemos un mensaje de una persona que no está registrada. Dice, hola, no, muy buenas, muchachada. Dice, muy buenas muchachas, pero creo que quiso poner muchachada. Esperemos. Voto por los Guns, Sweet Child of Mine. Uy, temazo que suena a la película Capitán Fantástico. No tengo idea cuál es la película. Buena incorporación la del staff de hoy. No sé. Bueno. Después te digo. Esa te la debo. Bueno, le recordamos a este oyente que no lo tenemos agendado. Por favor, envíenos su nombre y su paradero. ¿De qué película? Diego de las Rabonas. Diego de las Rabonas. Diego, sí, ahora Diego, un amigo, Diego. Sí, sí. Sí, sí, Capitán Diego. Fantástico, gran película, que nombró ahí. ¿De película de qué? Discúlpeme. ¿Qué género sería? Es medio drama, pero es muy linda. Es para llorar. Es para llorar. Véala solo porque no sé si usted es muy de lágrima fácil. No, nada que ver. Sí, ¿no? Cuando pica cebolla. ¿Por qué me dices eso? Se le cae un lagrimón, pero. Bueno, Santa Fe Casilda dice, Claro, Marcelo Calzada. Que gané Raúl. No, que gane Raúl y Alicia de Villa de la Rosa, bueno. ¿O Raúl Porchetto? O Raúl Alfonsín, uno de los dos. Alicia sí va al sorteo entonces, ¿no? Bueno, Alicia va al sorteo. ¿Qué más? León, nuestro amigo León dice, hola, los Guns. León, hoy tranqui, Siempre nos suele mandar 10, 15 mensajes hoy. Discreto, el amigo León. León, lo vimos el otro día en Incluso Recero también, estuvo ahí compartiendo. Porque somos vecinos. Van los Guns, dice. Va. O las Rosas. Ah, las Rosas. Las Rosas, claro, muy bien. Muy bien, León. Anto dice, hola, me anoto para el sorteo y voto por los Guns. Pero por favor, que no sea el tema Welcome to the Jungle, Andrés, su tema no favorito. No quiere volver a la jungla, básicamente, nuestra Bueno, planta. Ana de los Hornillos ya lo dije, ¿verdad? Anita. Votó. Ok. Sí. Iris, nuestra gran amiga Iris del dúo Sur, dice, hola amigos, Hoy no voto. Bueno, tiene un voto no positivo, ¿eh? A lo Julio Cobos. No le gustó, parece, las opciones. No, se enojó, de hecho. Apagó el celular después de que informó. Y golpeó la radio y la apagó en este instante. Hoy no voto. Fui al Club Cervecero el viernes pasado y me tomé mi premio y varias más. De esas ricas cervezas con mi compa Jesús. ¿Qué eran? De Jesús también. Jesús multiplicó la cerveza en un momento. Y los panes y los había pescados. Dos pintas y tres panes. Y un pescado. Dijo Jesús, bueno. Hágase la luz. Y aparecieron empanadas, vino tinto. Bueno, de paso escuchamos al amigo Juanse Fediu, claro, que tocó el viernes pasado. Sin querer se dio el reencuentro con Juanse y Dani, su compañera. Muy lindo lo pasamos. Oh, solo faltaban ustedes. ¿Qué era? A usted, Gustavo, y a Andrés Keller le dice eso. Y usted sí estaba. Sí, yo estaba, por supuesto. Bueno, el amigo Manu ha mandado un mensaje. ¿Qué dice el Manu? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice el Manu, ¿eh? Esperemos que sea apto para todo público. Porque siempre, Manu... siempre. ¿Cómo anda la gente esa? Te la digo. Qué grande. Bueno, che, yo hoy sigo con lo mismo. Hicimos fue el cumpleaños de 15 con Luismi. Hoy sigo con Julio Iglesias. Vamos. Muy bien. Le gusta, creo que se llama La Carretera. Vamos. Una re banda de la adolescencia, pero. Vamos con eso. Manu se mataba con Julio Iglesias en su adolescencia. Yo doy fe de eso, ¿eh? Íbamos a verlo y nosotros escuchábamos, no sé, los Ramones, ACDC, Six Pit. Y Manu, déjame que estoy escuchando. Este tema de Julio Iglesias. Pero ¿no? Mira qué bien. Una cosa like. Sí, una cosa de loco, Manu, ¿eh? Paula dice: hola, a full con los Guns. Los escuchaba cuando tenía 16. ¿A nosotros o a los Guns? A todos, señor. Sí. A todos. En mi época de rock and roll. Ah, a Paula tuvo una época de rock and roll. Me estoy enterando ahora. De heavy metal, tal. Creo que le duró una semana, más o menos. Y sí. Quiero la cerveza. Ah, y la Sempa. Y bueno, claro. Muy bien aclarada. Sí, sí, sí. Hay que no aclarar qué ocurre. Martín, el uruguayo. El Uru. Vamos a decirlo con todas las letras. Uruguayo. Para las efemérides, hoy cumpliría 90 el gran Alberto Olmedo. Sí, exactamente. ¿Sí? Claro. Muy bien. Exactamente. Querido Uru, anótelo. Bueno, jugale al 37, Uru, querido. Bueno. Que la agarró el 36 la semana pasada. ¿El Uru? Claro. Ah, mire usted. Sí, sí, sí. Sí. Viene de suerte, entonces. Sí, sí, siempre. Hola, gritos, nos dice Julio Husson. ¿Estamos gritando mucho? Sí. Voto por los Revólveres y Rosas. Ahí está. Bueno, excelente. Julio Husson. ¿Está anotando, sí, licenciado? Señor. Anote bien, por favor. Volpe, por favor. Sí, sí, miren sí. Que después nos dicen que el sorteo es todo. Después ustedes me dicen quién gana. Sí, yo después te marco después. Con el dedo. Claro. Lo que borro con el codo, claro. Señor. El Adri dice jajajaja, welcome to the jungle, los GAN, papá. Gracias, Adri. Justo el tema que no quería Anto, pero bueno. Y María dice Funda y Roses. Claro. Guns. Me parece que se equivocó. Guns and Roses. Bueno. Bueno, ahí tenemos todos los que han votado hasta el momento o se han pronunciado, ¿eh? Claro, porque incluso que... Iris, bueno, se pronunció por un voto no positivo, lo recordamos. Claro, no quiero votar a ninguno de los dos. No. Muy bien. Hace bien. ¿Hace bien? ¿Hace bien, Benito? Nah. Bueno, tenemos una pequeña noticia. A ver, cuénteme. ¿Leo el informe que me han mandado las autoridades? Sí, por supuesto. Sí, ¿Qué autoridades? Disculpe, las autoridades. No sé, a mí me llegué acá, me dijeron, decía, vos tenés que leer esto. Las autoridades, el sobre, sí, sobre membretado, claro. Sobre membretado. Sí. Señores, las autoridades. Sí, bueno. Es una noticia, por lo que veo, un informe viene muy interesante. También puede ser que salvemos el mundo acá, ¿eh? Ah, eso es lo más importante. Bueno, eso es importante, ¿eh? Dice, 10 curiosidades sobre los astronautas y el espacio. ¿Sabes qué? Yo quise ser astronauta en algún momento. No me diga. Sí. ¿Y qué le pasó? Y se vino a los hornillos. Nunca estudié eso. Básicamente no, fue eso. Qué nunca lástima. Me decidí. Después me di cuenta en la Universidad de San Martín. ¿En serio? Sí, por supuesto. Se puede estudiar astrofísica, que debe ser como el primer paso. Ajá. Y ¿sabe después que el otro ahora paso? Que, ahora que me lo dice, me lo imagino, ¿eh? Vestido el segundo con, paso, con la escafandra. Sí, sí, la cofia, para bañarme, todo. Sí, sí. Ah, ¿sabes? Ya tuvo sí. Sí, ya me bañé con la cofia yo una vez. Ah, mira. La cofia de baño, digo. Bueno, ahora le vamos a contar algunas cosas, a ver si... Si está dispuesta a hacerla, porque capaz que todavía está tiempo de ser astronauta. O capaz que fue sensata mi decisión de no ser astronauta. Puede ser. Dice, 10 curiosidades sobre los astronautas y el espacio. Bueno. Una, dice, las estaciones espaciales están en constante movimiento girando sobre la Tierra. Ajá. Esto hace que los astronautas que habitan en ellas contemplen 15 amaneceres y 15 anocheceres cada día. Me encanta eso. La casa de eso bien, ya bien. Me encanta. O sea, contempla. Claro, la estación espacial se está moviendo. Así parece. Entonces usted ve. Y sí, si no lo vendría. Da vuelta 15 claro. veces a la Tierra. Claro. Por lo cual usted ve, tiene como si fuese 15 días en uno. Bueno. No sé si eso hará que envejezca más uno también. Ey, habría que ver. Y 15 días más viejos usted. Claro. Puede decir que tiene más noche que la luna usted. Ojo. Claro, va al espacio y ahí sí que más noche que el bambino. Sí. Bueno, más noche que Drácula. Ahí va. Bueno, a ver. La bueno, eso le gustó. Eso, le eso me gustó, sí. Muy bien. Lo que sí son me días gusta, cortos, sí. serían días muy cortitos. Ey, te levantás y te vas a dormir. Me caigo y me levanto. Te echas una siesta y ya es el otro día. Claro, te podés pasar un par de días de largo también. Claro, si, te vas de copas, ¿sabes qué? Claro. Amaneces al otro año. No, no, claro. Bueno, a ver, vamos con la segunda, a ver si le gusta. A ver. En las naves no se permiten alimentos granulados. Viejo. Como la sal, pimienta o azúcar. Por lo que se sirven de forma líquida. No, pero, no explica por qué, pero... ¿Por cuá? A ver, pero comer en una nave espacial es lo más triste que hay. No puedes comer sal. Todo ni enlatado. Ni azúcar, ni qué más dijo. Ni pimienta. Ni pimienta. ¿Por qué? Claro, será por... Dice, porque se le vuela, señor. Usted tira la sal y se le va la sal al techo. Puede hacer un cortocircuito. Ahora, pero el líquido también. Eso no, pero el líquido se lo succiona rápido. Si usted va para esos parajes, por lo menos se tiene que llevar una provisión de más o menos 500 cervezas. Yo creo para que cada día, cada noche. Alguna vez. Imagínese, aparte, 15 por día sería. Alguna vez vi un documental que los astronautas comen con pomos. Agarra un pomo tipo dentífrico, una milanesa. Entonces se aprietan el pomo en la boca. Claro. Para decirlo una, en esta forma que le muestro. No haga señas porque es radio, señor. Por favor, le pido. Se aprietan el pomo en la boca y se comen un sándwich de milanesa a caballo. Es una cosa espantosa. Una cosa espantosa, señor. Otro pomo era la Sabora, por ejemplo. Otro pomo cantaría. Continúa. Esa parte fue la que usted dijo, acá, por esto... Por eso no voy a ser astronauta, sí. Claro, una de las cosas que limitante es... No hay nada peor que confundirte el pomo cuando sos un astronauta. Querés celebrar el carnaval... Y sacaste... Y tiraste la milanesa por la ventana, por ejemplo. No, me querés morir. Claro. No, con el morfi no se meta, señor. Bueno, mire esto que interesante. A ver. Los astronautas no pueden llorar, ya que las lágrimas nunca caerían debido al efecto de la gravedad. O sea, como hay... Ausencia de gravedad. Perdón, llora para arriba. Usted digamos. No le caen las lágrimas. Ah, no. Ah, puede ser que. Va mojando el techo. Usted va caminando llorando y vamos. Su novia le dice: mirá, hace 10 meses que estás en la nave espacial, olvídate de mí. Usted va llorando y se le van pegando la gotita de lágrima en el techo. Y puede romper la nave. Puede, claro, puede causar un desastre. Claro, imagínese, se le caen un circuito del mando de la nave, todas las lágrimas. Claro, olvídese. Bueno, así que si usted llora, que ya dijo que era... No, está prohibido. Punto a favor. Ahí. Digamos que los astronautas dentro de su entrenamiento no pueden llorar. Tiene que ser tipo muy serio. Recio. Sí, recio. Gente dura, recio. Tipo Marlon Brando, una cosa así. Charles Bronson. Sí, Charles Brown. Sí. James Brown. Una personalidad así. Bueno, ahí hasta ahí va entonces usted. Hasta ahí voy. Hasta ahí va. Hasta ahí voy. No, el tema se complicó, la milanesa en pomo. Ahí ya. Eso, pero no lo dice el informe, eso no sabemos. Eso lo inventé yo. Capaz que han inventado cosas nuevas. Claro. Pues, este es bastante nuevo, es de. A ver. ¿De qué año es? Eso es importante, porque una cosa es curiosidad de los astronautas. Este es de 50 ayer, años. Es de ayer, ¿eh? Cuando iba Neil Armstrong, escúcheme, con su hermano Louis Armstrong. Claro, no me dice la fecha, señor, perdone, pero no. Por ahí hasta se puede hacer un asado. Un asado, hasta puede llorar ahora. Ahora puede llorar, incluso. Puede llorar, hacerse una sachura. Bueno, dice otra curiosidad. No pueden escucharlos gritar. Ya que las ondas de sonido no pueden viajar a través del vacío. Pues eso, usted grita y no lo escucha nadie. Claro, eso es difícil si te enojas con tu compañero de nave espacial. Claro. Se manda una macana, pongamos. Vos lo reputeás de arriba abajo, podés golpear, ni se entera. Podés golpearlo. Con un pomo. Agarrás el pomo de la milanesa y golpear. Claro. Pero no podés... Claro, gritar no sirve de nada. No. Qué difícil eso, ¿eh? Y hablar me imagino que tampoco, entonces. ¿O cómo era? Capaz que con la escafandra, algún sistemita... Por walkie-talkie hablan los astronautas. Ah. Me dijeron eso a mí. Cuando estaba estudiando ahí en la, en la, en la lo universidad. Lo primero que compré para hacer astronauta yo en mi casa fue un par de walkie-talkies. Y claro, y si no... dos latas con un hilo. Por seña, señor. Sí, por seña. Bueno, mire esto. Este no sé si le va a gustar, ¿eh? A ver. Otro efecto de la ausencia de gravedad es que las vértebras de los astronautas se separan y su columna se expande. Mire usted, o sea, puede ser un tipo más... A Benito le vendría bien. Vendría como Benito un metro más, Benito. Exactamente. Yo me anoté. Sería jugador de básquet, Benito, en el espacio. Dice que crece entre 2 y 5 centímetros. Ah, perdón, bonito, solamente bonito. La espalda, porque hay otra gente que puede estar preguntando si todo... Claro. Lo que ante la ausencia, espacio, si te crees en las orejas, por ejemplo. ¿Te crees es una orejas, buena ¿no? pregunta, pero no tengo la información. Las orejas, el otro día sabe que leí algo muy interesante también. ¿Que las orejas te crecen incluso después de muerto? Exactamente. ¿Cómo puede ser eso, señor? Toda la vida dice las que orejas, le crecen incluso después de muerto. Las orejas son un misterio en sí mismo. Un día vamos a hablar de las orejas. Sí, bueno, hay que hacer un informe de eso. No, por favor. Aparte del informe, hay un chiste muy, muy viejo que habla de la oreja. Ajá. Pero bueno, no estamos en un horario para hacerlo, señor. Yo, bueno, usted se da cuenta. Me que imagino por la rima por dónde viene. Viene por ahí, pero me parece que es más para las 10 menos 5. Bueno, yo lo que sí he notado, que las orejas, cuando uno es un bebé, tiene orejas pequeñas. Ahora, usted ve a la misma persona que era un bebé con orejas pequeñas cuando es un anciano. Dice Capitán Spa. Y la oreja le llega al hombro, más o menos. Sí. O sea, y si usted vive más de 100 años, la oreja le puede llegar... a la cintura. Usted se achica, pero la oreja sigue creciendo. La oreja sigue creciendo. Es una oreja usted, claro, una oreja con un pequeño humanito al lado. Claro, con cara. Es una oreja con caras y manos y patas. Que viene a ser como un grano de la oreja, digamos. Sí, ella es un opúsculo de la oreja. Claro, usted. Claro. Y si usted se quedó pelado, le sale la se puede tapar con la oreja. Con el pelo que le sale en la oreja también. Ah, sí. Esa es buena. Mucha gente se hace... Se puede cobijar con la oreja. Esa la voy a tener en cuenta para... Si no tiene frazada la noche... Ah, se puede cobijar con su propia oreja si lo agarra y aparte, un frío intenso. A su compañero, compañera, compañere también. Puede enroscarlo con la oreja. Una situación muy romántica puede vivir ahí. Sí, señor. Atento. Enroscados en su propia oreja. Date, no tiene pelos en la oreja, cosa desagradable. Y si tiene tierra, pues un plantín, algo puedo meter también. Bueno, entonces acá nos decía que crece 5 centímetros usted en el espacio. La oreja, la columna. La columna. Lo vamos a averiguar. Porque hay mucha gente que está preguntando. Sí. El chat está explotando. Está explotado en este de qué, a ver qué es lo que crece. Claro, qué crece y qué ¿cuánto cantidad. ¿Cuánto puede crecer la oreja? Esto es interesante, pero. Los astronautas se miden a ver quién tiene la oreja más grande, incluso. Claro. Me imagino que los que pasaron más tiempo. Yo soy el más orejudo. Claro. Así, la pelan. Claro, arriba de. Mirá mi oreja. Mirá la oreja. Golpean la oreja. Ah, este tiene 20.000 vueltas al espacio. Y de vuelta a la luna. Claro. ¿Cuántos amaneceres y anocheceres tenés, este pregunto? Claro. Bueno, escuche esto. Esto sí. No sé si le va a gustar. Para orinar, en viajes cortos usan pañales. No, llamados MAG. Un viaje corto que sería en el espacio, usted que sabe. Y más o menos 3-4 años. 3-4 añitos que deben ser cuántas vueltas. ¿Cuántas veces orinás en un viaje corto? Entonces, 3-4 años. Bueno, imagínese si eso es para orinar, porque debe ser por la cuestión de la gravedad, que no se desparrame todo. Usted usa pañales. Sí. ¿Se los cambia? ¿O no, va a los 4 años con los mismos pañales? No, a los 4 años con los mismos pañales. No, deben tener no mucho recambio porque es una nave muy chiquita, más chica que esta radio, y tienen que tener todo. Escúcheme. Ahí. Pero es verdad que no. Tienen que llevar entonces más pañales que alimentos. Son lavables entonces los pañales. ¿Y dónde los tiran los pañales? Están contaminando el espacio, señor. Y segura que lo tiran por la ventana. Así está el universo. Por eso el cielo está lleno de pañales, si uno se fija. Claro. No son estrellas. No son estrellas. Son pañales. No son ni siquiera ovnis. A veces la gente dice, vi un ovni. Y era un pañal. Un pañal que tiene un ruso. Y vas a saber a quién le cayó en la cabeza, señor. Es que a la velocidad con la que viene puede hacer un desastre. Imagínate. Se confunde con medio orillo. Puede que venga con. No so, acá dice habla de orina, pero puede que venga con otra con cosa. Otro regalito. Claro, imagínese. Viene con un regalo. Un Kinder sorpresa viene. No, este tema es complicado, ¿eh? Porque, ese que más me preocupa es el espacio. Sí, ¿dónde hago mis necesidades? Las naves cuentan con baños que funcionan a gravedad cero. Bien. Succionando. ¡Apa! Ah, ahí lo contratan. Esa parte me gusta. todos los desechos que se encuentran flotando en la nave. O sea, usted no se ha encontrado con unos soretes flotando. Claro, ejemplo, saca la aspiradora, ¿no? Que deben tener. O sea, usted puede hacer su lesión en cualquier parte que viene eso y te lo. Usted te se lo pone medio de costado. ¿Para qué? Porque si hay gente en un pasillo, se pone de coté. Es verdad, la posición no es la misma, señor. No, además, el inodoro no tiene sentido. No. Es de parado, ¿cómo? Si el inodoro está instalado en el techo, en esos casos. Ah. Sí. Si habla bien de usted, en el caso de estar en el espacio, que le avise a su compañero, se baja el pantalón y le dice. Guarda, atenti. Que ahí viene. Sí, que voy a hacer lo porque mío. Aparte, claro. Puede haber un soplo de aire, una ventolina. Bueno, vas a ver dónde va a quedar. Justo se da vuelta para hacerle algún comentario. Claro. Por eso, un mal movimiento. No, es un desastre. Por eso no se consume mucho, por ejemplo, locro en el espacio. Y por eso no recomiendo la pimienta también. No hay pomo de locro, no hay pomo, no. Me parece. Pomo no. Bueno, eso es un tema que no sé ahí si usted se va a llevar bien con el succionador. Ese es el lado B de los viajes espaciales. Ese es el lado que te cuentan los astronautas. No lo cuentan, eso no lo cuentan. Te cuentan la cosa más épica. Vimos 14 amaneceres. Nunca te dijo que iba al baño, estaba descompuesto. Exacto, sí. Y después lo tratamos todos como héroes cuando llegan. Pero varios pañales arrojados por la ventana. Sí, señor. Espere que quedan un par más. A ver, dígame. Para asearse, se enjabonan con un paño húmedo debido a que la totalidad del agua que consumen en el espacio la llevan desde la Tierra y tienen que racionarla. Y claro, no se bañan, digamos. No se bañan, un pañito húmedo nomás. Una lavada en seco, digo. El baño polaco, le decían algunos. Y también. Eso que pueden estar 2-3 años ahí. ¿Cómo se lleva con eso usted, Doc? Es difícil, ¿eh? Es difícil, mire que acá en los hornillos he entrenado un poco. ¿Ha entrenado? Sí. Se lo nota bien entrenado. Parece pero que está... es complicado. Bueno, esto bueno, no es nada comparado con lo otro, me parece, con el tema de... No, es un tema menor, vamos a coincidir. Es un tema menor, sí puede llegar a ser, no sé si se sentirá el olor, pero imagínese después de 2-3 años enjuagándose con un trapito... Y encima con me imagino que será otro trapito al menos, no siempre el mismo trapito de los 3 años. Claro. A mí me parece que son unos asquerosos. Son por eso desistí. La verdad que... Desistí por... ¿Usted por eso le hizo ser astronauta, Andrés? No. Ah, usted también. Aparte tenía miedo que se le agranden las orejas, Andrés. Claro, que se vaya agrandando un montón de cosas y no va. No va. Y aparte, le voy a decir esto, ¿no? Usted si está destinado a recorrer tanto tiempo. Muchos kilómetros. Muchas cosas, mucho orín, mucha caca. Todo en un cubículo minúsculo. Aguantando a su compañero que por ahí. Oh, eso no se habla acá, pero eso es un tema. No le dijo nada, pero la noche anterior se comió unas lentejas. Un pomo de lentejas. La llevaba escondido. No, señor. Paso. Bueno, acá, otro dato. Usted avísenme si tengo que... No, usted por favor, adelante. Yo sigo a extremadamente interesante. ¿No? Aparte que en los anillos hay mucha gente que... Que quiso ser astronauta. No, sí, que comparte alguna de estas cosas, que no se baña. Están entrenando. Porque esto es un centro espacial. Me parece que están... Sí, es bien. Una nave nodriza. Sí, una nave nodriza. Entrenamiento. Ah, exactamente. El primer ser vivo en orbitar la Tierra fue una perrita llamada Laika. Laika, la rusa, enviada claro, por los soviéticos. Que también venía del este. Qué crueldad eso. Porque no lo eligió. No tuvo consentimiento la perra. Además, ya sabía que no iba a volver. Ella no lo sabía. En el famoso viaje. Que la mandó. Ella no se lo dijeron. No, es una crueldad tremenda. Sí, la Laika, la inglesa. La rusa, pobre. Pobre Laika. Bueno, pero fue el primer ser vivo, ¿eh? Sí. En una perra rusa, pobrecita. Sí. La primera mujer astronauta de la historia fue Valentina Tereshkova. Dice que fue elegida entre 400 aspirantes y a bordo de Vostok 6. Bueno, da la fecha, 16 de junio del 73. ¿Esa fue la primera astronauta mujer? La primera astronauta mujer que dice que completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en sus 3 días de misión en el espacio. ¿3 días? Ah, o sea, en un viaje corto, me gusta. Ojo, claro. Fin de semana largo. Ahora la pienso, 3 días. 48 órbitas se hace. En 3 días se hizo 48 vueltas. ¿Cuánto le crece la oreja? Ustedes me asustaron. Eso hay que averiguarlo. Eso lo sabemos. Con los 4-3 años, 3 días me voy al espacio. Bueno. Lo voy a anotar. Bueno, anote. Ya lo contacto con Elon Musk. Con Elon Musk, contaste. Bueno, y la última curiosidad dice, la mejor forma de entrenar, ahí tiene, mire, le da un tip. La mejor forma de entrenar en la Tierra para los paseos espaciales es bajo el agua, debido a la ingravidez que conlleva flotar. Así que puede irse ahí al dique. Sí, sí, sí, me tiro ahí panza arriba. Panza arriba, se va con los pomos, el succionador, claro, con las latas. Claro. La claro. El rey momo. Bueno, bien, esas son las 10 curiosidades que me han mandado. Me gustó, lo excelente, gracias por traer este informe. No, pero por favor. Muy bien, Andrés. ¿Le gustó, Andrés, este tema del espacio? No, una cosa. ¿A Benito? ¿Benito qué piensa de esto? A mí no me gusta. Benito no le gusta que le crezca la columna, básicamente. Él está orgulloso. Aparte a Benito, le crece la oreja con lo pequeño que es y la puede arrastrar por el piso. Si crece otra cosa, no me gusta. Muy bien, ¿qué vamos a escuchar, Andrés? Primero quiero decir una cosa. Quedaron algunos mensajes colgados. Quiero mandar saludos a la gente que viene por colectora de allá a Buenos Aires. A Analia, le mandamos un beso. A Eugenia, a Marcelo. Y a toda la gente que nos está escuchando. No le quiero preguntar que Marcelo, porque Alejandro y demás. ¿Sí? Bueno, gracias. Quería a cumplir todos con el saludo. ¿Algunos del Valle? ¿Eh? Ah, claro. No, si vino por colectora, no. Ok. No. Porque quiere anotar más gente para y que. Y sí, se tenemos sume, acá la listita. Y después agarra el bolillero y lo tira, señor. Por favor, le pido. Bueno, no sé si entró algún otro mensaje para participar del sorteo. No tenemos nada nuevo. La Pinta, las dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. Y, por supuesto, vayan pidiendo a M&M la pizza de mozzarella con un latón de 710. Una cosa de loco. A 2.700 pesos. Sí. ¿Para qué teléfono? El 3544-557-556. Pueden llamar hoy, pueden llamar mañana. Nombre en este programa, nombre en Radio El Grito. Y no cocinen, señores. No. Una vez, dense el gusto de no cocinar. Claro. Pónganse una peli. ¿Qué peli nos había recomendado el amigo recién? Viaje Fantástico. Capitán Fantástico. Capitán Fantástico, ¿se buscan esa peli? Sí, señor. Yo ya me vi una peli fantástica de. No sé si hablamos con ustedes de esta película. De Woody Allen. De Roma con Amor. Ah, sí, peliculó. No la vi. Penélope Cruz. Bueno, un par de actores conocidos que ahora no lo recuerdo. ¿Actúa él? Actúa Woody Allen, por supuesto, es una de las que actúa él. Bueno, hay varios actores conocidos que ahora no los recuerdo, la verdad. Pero, linda peli. La recomienda. Sí, vean esa peli con la musa y la Snyder de 710 de M&M o el Capitán Fantástico. Excelente, sí. Excelente. Bueno, vamos vamos a escuchar algo nacional. Bueno. No sé si tienen ganas. Sí. Le comento algo cortito y al pie. Bueno. Dijera, vamos a actualizar también para la gente que es futbolera los resultados de la Copa Libertadores de América. Bueno, señor. Ah, ¿no te gustó? Vaya anotando. Ayer Boca empató con Racing, partido día, cuarto de final. O sea que he asegurado un participante argentino entre los cuatro mejores de América. Ahí eso no es menor. Bueno. La otra llave, por supuesto, se fue a caminar por allá por Colombia. Ganó 3-0 el Palmeiras. Mira usted. Que completaría la llave. Y en este instante está jugando Fluminense con Olimpia. Están empatando 0-0. Por otro lado también está la Sudamericana, pero no los voy a molestar más. Vamos a escuchar algo de música nacional. Decíamos, primer álbum de Los Fabulosos Cadillacs. Salía por allá por el 86. Grabó y editado en el 86. Un disco que no tuvo la relevancia que sí por ahí tuvo el disco siguiente, que se llamó Yo Te Avisé, pero ahí arrancaba una movida interesante de lo que venía siendo el rock nacional, que era muy similar, y esto rompe un poco la estructura de lo que se venía escuchando. Así que, bueno, vamos a escuchar un temilia, vamos, tanda publicitaria, vamos. Cortita, vamos. Y escuchamos a Los Fabulosos. De espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. La puesta de aquel ciego esconde mucha maravilla. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra.

dedicate one to the ladies. Sometimes a babe needs something to keep you cool. I now sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana in Dixie cups. Bueno, continuamos acá en esa tela de Evo. Reiteramos que tenemos una dicotomía que planteó Benito, bastante compleja, mi amigo. Julio Iglesias, que no es el Toti Iglesias que juega en Racing, y Guns N' Roses. No sabemos cómo va todavía, porque no hemos hecho acá, no hay boca de urna, no hemos escrutado, todavía. No. Pero me parece que va muy parejo por lo que veo a simple vista. No escruten el micrófono, le pido por favor. No sé qué es escrutar, pero por la duda. Por las dudas. ¿Escrotar o escrutar? No, señor, por favor. Bueno, decíamos que tenemos la promo de M&M. Sí, señor. Una ganga. Riquísima, acabamos de probarla. Una cosa de locos, 2.700 pesos, un latón de 7-10 de Schneider y una mozzarella. Usted puede llamar, decir que escuchó este digno programa o que es oyente de la radio y ahí le hacen una... La promo, le aplican, menos digamos, mal. Lo empalan con esa promo. Señor. Bueno, escúcheme, Andrés, usted que es un tipo muy seguidor de la luna, el horóscopo, usted lo ve a... Claro. Lo ve a Andrés con esa cara de serio. Sí, de... sí, estaba observándolo, sí, sí, no. Porque no me daba cuenta de su seguimiento. Son todos los astros, todos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, mitos y verdades sobre la luna, Gustavo. Bien. A ver. Seguimos en el rubro, porque estamos sí, ahí. Sí, sí. El rubro, cada vez va a ser rubro más espacial. Claro. El rubro espacial. Vamos a hacer un segmento de este programa que va a ser espacio. Bien. Espacio-tiempo. Yo lo voy diciendo. A ver, número uno. Mitos sí. y verdades sobre la luna. ¿Es verdad? Podemos jugar acá con Andrés, sí, a ver quién hace. No vean las respuestas. ¿Es verdad que las maternidades se desbordan en las noches de luna llena? Verdad. Es decir, esperen que termine la pregunta. A ver, por favor, le pido. No se adelante, está orzal, señor. ¿Hay más nacimientos en este momento del ciclo lunar? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Andrés? Esa te la debo. Verdadero, pues verdadero, vamos. Muchacho. La sí, luna señor. Llena es a menudo símbolo de revelación, de clímax y de iluminación. Durante la luna llena somos más propensos a descubrir algo o escuchar alguna confesión. ¿Qué tiene que ver esto con los embarazos? Claro, bueno, pero van a confesarse con el cura, por ejemplo. Claro. Más. Padre, este hijo suyo. Claro. Bueno, de la misma manera, para las mujeres cuya fecha de término de embarazo se encuentra cerca de una noche de luna llena, sí. Atenti, son altas las probabilidades de que sea en esa noche que su bebé venga al mundo. ¿Eso tiene con qué tiene que ver, Doc? Con la luna llena. ¿Con la gravedad? No, dicen que la digamos que la luna sí. Modifica las mareas y claro. Modifica todo lo que tiene que ver con el agua. Los sí, mareos. Sí. Los mareados, claro, modifica los todo. Con los embarazados tienen muchos mareos. Y claro, está, bueno, bien ahí. Y está, no olvidamos que el feto está dentro de agua. Sí, con señor. Lo cual es modificado y expulsado a la vez por. Una marea. Es escrutado casi. Claro. En luna llena de bebé. Bueno, número dos. Cuando nos cortamos el cabello en luna llena, ¿crece más rápido? Verdad. ¿Andrés? No, a mí no me pasó, eso es una mentira. A mí no me crece más. Un pelado que te va a decir esto. Bueno, claro. Falso, señores, falso. Lo mejor es cortarse el cabello durante la luna nueva. Ah, mire usted. Ah, por eso se me está cayendo la peluca. Claro, Andrés. En luna nueva o los 14 días que siguen, o sea, luna creciente, ya que es en esta fase de la luna, lógicamente, cuando su cabello crecerá más rápido. Andrés, anote. Claro, estoy anotando. Creciente... ¿Y qué creciente más? Que se corte el pelo o en luna nueva, Andrés. Ahí está, listo, anotado. Número 3. ¿Estamos más nerviosos durante la luna llena? Siempre. Dicen que sí. A mí eso no lo he comprobado, pero acérquese, la gente... por favor, al... Perdón. Bueno, digo que sí yo. ¿Usted, Andrés? ¿Quesillo? ¿Quesillo de cabra o de vaca? No, quesillo de cabra. Ah, quesillo de cabra, bueno. ¿Usted, Andrés? No, esto es falso. En general todos los sentidos exaltan en luna llena, ¿ah? Sea como sea que te sientas en una noche de luna llena, es mucho más probable que lleves tus emociones al límite, señor. Atenti, esto lo puedes llevar para cualquier lado, para una noche fogosa, para una noche de rabietas. Todo se potencia. Hay que tener una votación, por ejemplo. Se tendría que no hacerse en luna llena. Una votación no. Por favor. Durante el día, más preferiblemente. Bueno. Número 4. ¿La luna llena es capaz de causar insomnio? Sí. ¿Andrés? Yo vengo votando todo que sí, por ahora. Sí, la verdad es que usted no se juega nada. Muy positivo. Usted en un múltiplo choice, claro, en la escuela, sí, que ponía todo verdadero. Todo que sí. O todo falso, sí, falso, sí, falso. Ahora, cosa de loco, ¿no? Pero... se está copiando este señor. Sí, yo no quiero decir nada. Sí, no, no, pero yo no le veo la respuesta. Mira los anteojos que tengo, culo de botella, ¿cómo voy a llegar a ver hasta ahí? No. Sí. Bueno, yo digo que no. Bueno, a ver. Dice, por supuesto. Ah, bueno. Al encontrarse exaltado todos los sentidos, esta tensión nerviosa, inquietud, angustia, pueden llegar a afectar tu sueño. Pero recuerda que también puede deberse a un exceso de alegría. Ajá. ¿Cómo un exceso de alegría? Claro, usted está exaltado, Andrés, sí. Excitado. Sí, está como la. Llamémoslo como quiera llamarlo. Sí. Bueno, usted está al límite. Bueno, ¿me entiendes? Hoy no será luna llena, ¿no? Espero que no. Porque lo veo a Benito que está corriendo, está dando la vuelta a carnero. Sí, Benito se está cortando el pelo. Yo porque estoy comiendo coca. Escúcheme, hay mucha gente que no le importa la luna, no, y vive exaltada. Está excitada de cualquier manera. Sí. Hay gente que vive de luna llena. Es así, llena, claro, luna llena, enlunado, son lunáticos. Los lunáticos. Los lunáticos, bueno, debe de venir ahí alguna cosa. Esta es más seria. ¿Hay más suicidios en una noche de luna llena? Sí. ¿Andrés? Esa te la debo. Es posiblemente cierto, ya que en estas noches conectamos con nuestro mundo interno, nuestras emociones, y permitimos que sean ellas las que decidan. O sea que es mala la luna en general. Pero ¿no? La influencia que tiene, salvo que nazcan los pibes, lo demás te hace bosta, digamos, ¿no? Bueno, depende. Depende cómo estés vos. Claro. Es que todo tiene que ver con vos mismo. O sea, lo que hace es exaltar el ánimo. Lo que sea, te exalta. Te exalta. Para, claro, donde vos estés apuntando. Hay que ver a dónde apuntas. Cuidado. Bueno. Número 6. ¿Qué debemos hacer en una noche de luna llena? ¿Lo más sensato es quedarse en casa? No, esa es la primera vez que voto que no, ¿eh? Hay que salir. Andrés. No, hay que guardarse. Te pega eso de lleno, estás listo. Bueno, lo más sensato es quedarse en casa, por supuesto que no. La luna llena es un espectáculo natural que debemos apreciar y admirar todo lo posible, escúchame, señor. Escúchame, si usted se va a suicidar, no, eso es lo último, ¿no? ¿Qué hace? Primero hay que salir de casa para... Sale de casa, se exalta, nace tu hijo. Después, si te pasa todo eso en una noche, es un montón. Claro, es como una vida en una noche. Todo mal en eso. Y después terminás suicidándote. Con lo cual yo prefiero quedarme en casa más allá de su informe, ¿no? Sí, esto es un múltiple choice, ¿no? O sea, es como... Acá le tiramos la máxima. Después... Cada cual... Elige tu propia aventura. Se trata de una noche animada, llena de emociones y de libertad, que puede llegar a ser memorable, Andrés Kessler. Solo debes estar consciente de sus efectos y tomar las precauciones necesarias. Último ítem. Ahí está. Andrés, ¿la luna llena tiene que ver con el ciclo menstrual? Sí. Usted que es un experto en este tema. Sí, claramente. ¿Usted? Sí, señor. Sí. Desde que la mujer es mujer, o sea, desde el principio, me imagino. Claro. ¿Y cuándo? Muchas creencias populares han atribuido... Claro, capaz que se está refiriendo con una costilla de Adán, que es el mito judeo-cristiano. O sea, que la mujer era un hombre antes. Era una costilla, claro, pobre. Una boludez total. Perdón. Sí, recuerdo la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que bardea justamente el mito judeo-cristiano de la mujer que era una costilla de Adán. Bueno, no importa. Desde que la mujer es mujer. Quería escucharla igual, después me la cuenta... Sí, después se la cuento en una noche de luna llena. Pero venga sin ganas de hacer nada raro. Perdón, no le entiendo. No sé si siguen, por favor. Muchas creencias populares han atribuido su menstruación a los ritmos cósmicos. Claro. Si bien es cierto que un ciclo lunar y un ciclo menstrual duran los 28 días, sí, aún no se ha comprobado científicamente que exista un lazo entre estos dos ciclos, señores. ¿No hay ningún lazo? No hay ningún lazo, ningún moño, nada por el estilo. Vale. Aunque, como ya lo hemos mencionado anteriormente, muchas son las culturas que asocian estos dos ciclos. O sea, te la deja Esa te la debo. Abierto. Te la deja picando. Y abierto, por supuesto. Bueno, final abierto, Andrés. Excelente. Final abierto. Muy bien, ¿eh? Yo voy a cerrar. Hemos aprendido un montón. Hablando de todas estas temáticas. Sí. Que habla bastante. Sí. 22 de agosto. Sí. Nacía el gran Andrés Calamaro. Un tocayo suyo. Hablamos de El Salmón. Del Pejerrey. Abuelo de la Nada. ¿Sí? ¿Tiene alguna canción de la Los Luna? Rodríguez. ¿Sí? Sí. Extensa carrera. Cumplía ahora el 22 de agosto 62 pirulines. Este sí que me parece que viajó y anduvo con muchas más lunas que sol. No sabe nada. Me parece que sí, pero órbitas lunares. Un gran compositor, un cantautor que, bueno, de los más grandes de acá de Argentina, te puede gustar o no, me parece que así es. Así que vamos a escuchar una canción y volvemos para el cierre. Vamos. El Salmón. Voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. Siento llegar el vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón. El vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame, un dame, poco dame, de tu amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Guime, guime, guime. Me llegó una carta que me dice bien. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, deshecho, pero con amor. Último bloque de Esa te la debo, programa número 137. Exactamente. Primera vez con la participación de nuestro amigo Gustavo Scarpetti. Escartín. Escartín, como, ¿okay? Como Escarpín. ¿Por qué me lo escribió diferente? Sí, claro, así está el país. ¿Usted es Escarpine o no? Claro, es como el Escarpín, sí. Pero en vez de la P, la de, T. De, exacto, la T de Tilo. O sea, escarpín, el que teje los escarpines para los niños, ¿cómo es? Como el escarpín del niño, pero con té. Con té de tilo. Bueno, ya lo aprendió. Escarpín. Sí, escarpín. Me la voy a anotar igual por las dudas. Bueno, vamos a las cosas importantes. Vamos a las cosas importantes. Por favor. Tenemos la dicotomía, Benito. Sí. Julio Iglesias. No, pará, que ahora Benito es un fanático de Julio Iglesias, ¿eh? Otro que tenía una frente grande, Julio Iglesias. Se puede pagar varias latas de cerveza en la frente. Tengo la los postres. Tengo. Los postres tenés, Benito. Bueno, vamos a ver cómo vienen los guarismos, ¿no? ¿Cómo vienen las votaciones? Va ganando por goleada Guns N' Roses. ¿Cuánto a cuánto? Eso es importante. 7-2. Importante. 7-2. Bueno. Así que bueno, me parece que ya está cantado, ¿no? El resultado. Bueno, igual nosotros votamos acá. Claro. Igual no. Bueno. Benito a Navarro. Vamos, Julio, va subiendo. Benito va con Julio. Yo también. Bueno, epa. Guarda, Guarda, guarda abajo. Yo, Julio Iglesias, mire. Epa. Ahora quedó 6-5, Andrés. 6-5, Andrés. Bueno. Mi voto es Cobos no en este momento, positivo, ¿eh? En este instante. No es positivo, No. Yo voy a votar a los Guns N' Roses, pero igualmente para la gente que. 7-5 ganaron los Guns. ¡Ojo, eh! Y vamos a poner el tema nuevo, salito del horno de Guns N' Roses. ¿Guns N' Roses hace existe todavía? 2-3 días. Mire usted. Que salió el nuevo tema. Y también vamos a cumplirle a los que le gustan. Y ya a lo Gustavo, pidiendo sí, sí. La carretera también lo tenía. Ah, eso lo pidieron, ¿eh? Así que después de Guns N' Roses vamos a agregarle la carretera. Muy bien. No sabía que había un tema nuevo de Guns N' Roses. Sí, ni siquiera sí, salió hace poquito, por eso lo trajimos. Mira qué bien. ¿Será la misma formación? Es la, ahora sí está la original. Mira, está la original. Bien. Sí, sí, sí. Mira qué bueno, ¿eh? Bueno, ¿algún voto más? ¿Quedó algún mensajilio más? León de las Rabonas. ¿Qué dice Gustavo León de las Rabonas? ¡Vamos, ganamos! Claro, porque León había votado los Guns. A los Guns. A los Guns. Bueno, vamos a ver quién se gana el gran premio grande, la pinta y las dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. Recordamos que este sábado... ¿Qué pasa el sábado? Pueden ir el viernes también, ojo, ¿eh? Ahora voy a ver cómo es que arreglan el sorteo este. No, esta parte usted lo vamos a vendar, Gustavo. Lo vamos a golpear también. De paso. No, recordamos que este sábado toca Pablo y Nachito. Sí. ¿Eh? Un dúo de aquellos, ¿sí? El Pablito de DeLorean, la gran banda de DeLorean. Tocan este sábado a partir de las 10. Pero también el Club Cervecero abre el viernes, ¿eh? Abre el viernes, exactamente. Atenti, siempre atenti. Es un buen plan en el Club Cervecero. Siempre es un buen plan. Incluso va un día que no es no toca a nadie y puede pedir el Jenga, se juega un truco. Sí. Un truco gallo, si son tres... Un truco de C que es más divertido aún. Bueno, y también recordamos que durante hoy, mañana, pueden pedir la gran promoción grande de nuestros amigos de M&M. Exactamente. ¿Hasta cuándo se puede pedir esa ¿Hasta cuándo? El programa de Capuzotto, ¿se acuerda? ¿Hasta cuándo? Lo puedo hacer este fin de semana inclusive. No lo vas a pedir. Hasta el domingo. Hasta el domingo, luna llena. Claro. Sí, el domingo. Tiene que ver la luna en eso. Sí, sí, fíjese que sea luna llena. Es una musa y Schneider de 710 a 2.700 pesos. Me Nada, encantó. No existe. Sí, al 3544557556. Y si no, se pasan ahí por M&M, que está ahí nomás, acá en la ruta. Sí. Al toque Sound. Sí, sí. Y comen algo vale ahí. Vale la promoción tienen... para comer ahí también. Claro que sí, claro que sí. Bien. Bueno, y si no se piden una milanesa, lo que ustedes se le ocurra. Hay pastas, papas fritas, milanesas, hamburguesas. Sí, y no en pomo, te lo sirven en un plato. Ah, es importante. Bueno. Eso es importante aclararlo, ¿no? Bueno, vamos a hacer la gran votación, gran Gustavo. Le vamos a pedir a usted, que es el nuevo. Muy bien. Que diga un número del 1 al 10. Participa solamente la gente de Levalle. Bien. ¿Estamos? Bueno. A la gente que mandó mensajes desde Ucrania. O de Macedonia. Porto, sí, de Macedonia. El número 7. No, Seven Up. El número 7 es Paula Lolo, señores. Ahí, Paulita, ganaste. Escribano Prato Murphy. Muy bien, damos fe. Certificado. Certificado. Bueno, Paula Lolo se ganó la pinta y las dos empanadas del Cruce de Cerro. Exactamente. Paula no toma. Yo ya sé cómo termina esto, Gustavo. Ah, una viene, cosa live. Bien. Se lo toma Benito, me parece. Me la vas a regalar a mí. Bueno, gran Benito, me encantó conocer a Benito, la verdad que era una intriga. ¿Le gusta conocer a Benito? Sí, sí. Bueno. ¿Cómo termina eso? Escúcheme, bueno, muchas gracias por venir. No, pero por favor, encantado. Gracias por invitarme. La verdad que me encantó conocer acá la nave. La nave del rack. Escúcheme, bueno, nosotros estamos agradecidos que haya venido. Acá está invitado cuando quiera. No sé si vamos a llegar a lo que el caché que está pidiendo. Sí, está bueno. Gustavo pidió la suma alta. Podemos arreglar, ¿no? Vemos, la inflación. Sí, me pidió un minotoro. No sé si estamos en esa posición. En esa, claro. Vamos a ver si llegamos. Bueno, la gente se expresó. El pueblo quiere saber de qué se trata. Bueno, salía hace un par de días. Sí. Último tema de Guns N' Roses. Mire usted. Estreno. Vamos. Por Radio El Grito. Tenemos a Perhaps, el nuevo tema. Quizás, de Perhaps. Guns N' Roses. Y para cumplir a nuestros oyentes, vamos a poner La Carretera, que fue el más pedido. Sí, temazo de Julio Iglesias. Acá lo viene cantando el Doc desde que llegué. Desde que llegué vengo talareando ese tema. Sí, sí, una casa de bancos. Así que, mis amigos, buena semana para todos. Vamos. Y nos vemos. Vamos. We'll be right back.